Bien, y como os hemos comentado, para hablarnos del concierto del sábado tenemos ya con nosotros a uno de los artistas que van a estar encima del escenario del nuevo auditorio, a Javi Izurieta, al que saludamos ya. Egunon, Javi. Bueno, pues como hemos dicho, este sábado concierto en favor de la revista Berriozar, en el que, bueno, os daréis cita a algunos músicos, grupos, y bueno, tú mismo vas a ser, no sé si vas a ser el primero en subirte al escenario, el último, ¿cómo va a ser eso? Sí, bueno, yo estaré abriendo el concierto. Uh-huh. Y luego, bueno, abrí el concierto para luego actuar en Blues Enea, la Big Band. Uh-huh. Y la señora Nora acabará de cerrar el concierto. Ajá. Y tú, no sé, al ser el primero en salir, me imagino también que no ofreceréis conciertos excesivamente largos, ¿no? No serán actuaciones de hora y pico, ¿no? Serán conciertos cortos, ya que, bueno, al final va a ser una velada bastante larga, ¿no? Sí, eso es. Bueno, la idea, pues, bueno, el concierto en sí, pues, es para estar sentado y tal, entonces tampoco es bueno hacer conciertos muy largos. Uh-huh. Entonces lo que se planteó era, pues, tanto yo como la Big Band, hacer pues medios repertorios, digamos, pues irnos a media hora o 40 minutos, como mucho, y luego dejar un poco el plato fuerte a la señora Nora, que, bueno, que están presentando su último disco también, y bueno, como ser el colofón y el grupo potente, entre comillas. Mm-hmm. Vamos a hablar de lo que va a ser tu actuación. ¿Qué vamos a poder escuchar en el auditorio? Bueno, pues lo que voy a hacer en el auditorio, pues eso, van a ser 5 o 6 canciones en acústico. Pues iré con la guitarra y voz, que es lo que estoy haciendo en esta última parte de la gira. Y bueno, gira con la que llevo ya un año. Mm-hmm. Presentando el disco Aeropuertos Urgentes. Que no es poco. Sí, es la verdad que no me puedo quejar. Y bueno, como singularidad del tema, pues la presentación de este disco se hizo aquí también, en la escuela... En lo que era entonces el escenario de la escuela de música. Ahora ya, ¿no?, la llamamos auditorio ya. Y entonces, bueno, la primera parte de la gira sí que se estuvo en salas un poco más grandes, con banda y tal. Y esta segunda parte de la gira, pues la enfocaba a hacerlo algo en acústico, ¿no? Pues guitarra y voz, en algunos sitios me llevaba el piano también. Uh-huh. Y bueno, lo que haré aquí pues será básicamente eso. Efectivamente, eso es lo que podremos ver. Como comentabas, llevas un año girando con ese disco. ¿Cuáles son las sensaciones después de un año ofreciendo conciertos y presentándolo en directo? Pues la verdad que muy buenas. O sea, sí que he notado que la cosa ha ido de menos a más. Y en cuanto a público, al principio, pues bueno, la gente tampoco se animaba mucho a los conciertos y, bueno, pues el boca a boca y el ver que estás tocando, pues ahora ya se van llenando los sitios. Uh-huh. Dentro de las posibilidades de cómo está el tema. Eso también hay que tener en cuenta, ¿no? La crisis y la situación económica. Está golpeando por todos lados. Y la verdad es que muy contento porque, como decimos, ahora en noviembre he hecho un año, aún quedan 4 fechas, creo, cerradas, y alguna en el aire. Y bueno, y ha sido bonito porque me ha dado la oportunidad de salir a Madrid, a Vitoria, también he estado en Logroño, por ahí. Uh-huh. ¿Y a la gente le ha gustado este último trabajo que ya presentamos aquí en Berriozar y Ratia? Sí, lo que pasa que, bueno, tampoco lo que es el disco a lo que estoy haciendo ahora, pues se han tenido que adaptar un poco las canciones. Uh-huh. Pues claro, hacerlas en acústico, pues había cosas en el disco, que canciones más rockeras, más eléctricas, que pues claro, se han tenido que adaptar. Pero la gente, yo creo que ahora está muy metida en ese rollo de ir a bares un poco más pequeños o a salas más chiquiticas, y ver a un tío defender las canciones con una guitarra, pues yo creo que a la gente le está llegando más que... Pues claro, al final los eventos que van con grupos grandes y tal, pues ya tienes que pagar una entrada que en muchos casos... pues igual araña bastante el bolsillo y estos formatos pues están funcionando bastante bien. Javi, sabemos que eres, entre otras cosas, aparte de un gran artista, eres bastante culo inquieto, entonces no te estás quieto en ningún momento, y ahora mismo estás preparando ya otro disco. No sé si está en fase de preproducción, si estás escribiendo las canciones, ¿en qué fase estás ahora? Sí, bueno, las canciones ya están escritas. O sea, durante todo este año, pues he ido escribiendo a la vez que los conciertos. Bueno, lo bueno que tiene hacer los conciertos solo con la guitarra es que muchas veces puedes ir casi sin ensayar. Porque al final haces lo que te viene en ese momento. Y entonces, bueno, pues todo ese tiempo que hemos ahorrado de ensayos y eso, pues lo he dedicado a componer el siguiente disco. Y bueno, de hecho en los conciertos alguna canción que va a salir el próximo disco, una en concreto o dos, pues las suelo tocar para ver la gente cómo le llegan a la gente. Y el disco, pues sí, estamos empezando a hacerlo, hablando un poco con la discográfica y tal, de cómo enfocarlo. Y buscando los músicos, bueno, los músicos ya los tenemos fichados, pero uh-huh. Hay que ir concretando fechas. ¿Y discográfica también tienes cerrado acuerdo? ¿Cómo? Sí, bueno, voy a hacer con Discos El Gringo, uh-huh. Con Wish y con Lucas, que bueno, ya la gente supongo que ya los conocerán, que son dos tipos que van mil años ya a la música, con el señor Ramón, con El Color de la Duda, uh-huh. Y ahora están con Barracus también. Y pues son gente pues que bueno, que hemos cogido amistad y bueno, y creo que la forma que tienen de trabajar pues se adapta bastante al disco, a cómo quiero enfocar el disco, y en eso estamos. Y ya por último, antes de terminar esta pequeña entrevista, ¿qué opinas de los otros dos grupos que van a tocar contigo en ese concierto del próximo sábado? Pues la verdad que son dos lujazos. O sea, en principio cuando se planteó hacer el concierto este, queríamos que fuese gente de Berriozar, porque en Berriozar hay un montón de grupos y todos buenos. Y bueno, pues son la Blues Enea Big Band, pues es una pasada. O sea, tocan canciones de montón de registros. Encima ahora está Rebeca, que es cantante de los Corleones, que está metiendo voz, que encima bueno, sube las canciones muy arriba, las hace muy bonitas. Y la señora Nora, pues bueno, también sacaron disco, que además creo que estaban con la discográfica también, con El Gringo, creo, y están girando bastante también y haciendo conciertos muy chulos, que a la gente le está llegando también, y creíamos que bueno, que estaban en un buen momento para tocarlo aquí, en el pueblo, en casa, uh-huh. Ellos les encajaba la idea bien, y pues eso, ¿qué voy a decir de ellos? Porque... que dos grupos de la hostia. Bueno, pues un auténtico lujazo el que vamos a tener aquí con estas tres formaciones, contándote a ti también como formación, aunque no sé si tú vas a salir solo al escenario, sí, ¿no? Sí, solo, sí. Como los valientes, efectivamente. Bueno, pues Javi Zurieta, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros aquí en Berriozar y Irratia. Suerte para el sábado, suerte para mañana y hasta la próxima. Es que el casco.